tardes a todas y todos. El mito de las inversiones. Un fenómeno que comienza a intensificarse, propio de épocas de crisis como ocurrió en el 2008 y ahora en el marco del COVID-19, son las demandas de las empresas transnacionales contra los estados nacionales en el sistema de arbitraje internacional en materia de inversión. CIADI, por sus siglas, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Dicho organismo se creó en 1965 y Argentina se incorporó en 1994. Es una de las organizaciones que forma parte del Banco Mundial y funge como instrumento jurídico y político en cuestiones de inversión. En teoría resuelve controversias, pero en la práctica afecta directamente derechos básicos de los grupos más jodidos y del conjunto del pueblo trabajador. El Estado, en principio, es el instrumento organizador de cada país, el que señala las reglas de juego, el que brinda la protección al mismo tiempo al capital privado y le permite que este capital transnacional tenga libertad de movimiento, que recorra diferentes países sin obstáculos ni temor a sobresaltos, que le genere perjuicio y le permita competir en el mercado mundial. Los estados nacionales, entonces, compiten en el mercado mundial para atraer las inversiones de capital privado. Para esto, le ofrecen leyes que garanticen seguridad jurídica a los fines de intensificar la ganancia en el corto plazo. Los estados promocionan este tipo de políticas con el argumento que la inversión genera empleo. De este modo, las políticas que ejecutan los estados, sean proteccionistas o de libre mercado, son las dos caras de la misma moneda, que sirven para maximizar la ganancia y atraer la inversión. Desde lo jurídico, el Estado protege al capital privado y esa protección es la que le permite transnacionalizarse y competir en el mercado mundial. Y esto se hace mediante los tratados bilaterales de inversión, que se firman entre Estados. Esos tratados sirven para proteger la inversión privada. Por ejemplo, si una transnacional quiere abrir una filial o invertir en el extranjero, o que las remesas vuelvan a la casa matriz, estas van a estar protegidas por los estados. Así, el capital disciplina a los propios estados y condena a los que se rebelan, como el caso de Venezuela o Cuba. De esta forma, la concentración económica borra cualquier atisbo de neutralidad estatal entre los grupos o clases sociales con intereses contrapuestos. El Estado, en definitiva, responde a los intereses de los grupos de poder y clase dominante. Es común escuchar hablar del crecimiento, pero no es tan común hacer un desglose de este y establecer una distinción entre el capital privado y el capital público. Una tendencia que se viene dando desde los años 70 es el crecimiento solo del capital privado, mientras decrece el capital público, por lo que los estados se endeudan y salvan a las empresas privadas y luego se socializan las pérdidas. La masa de dinero, para dar un ejemplo, que dispone Walmart, es mucho más grande que el Producto Bruto Interno de Argentina. Esto condiciona cualquier tratado bilateral de inversión, TBI, por lo que no estamos hablando de igualdad de condiciones entre las partes a la hora de celebrar un contrato, porque el capital privado transnacional socava los cimientos del Estado, de cualquier gobierno y pone en crisis las reglas mínimas de la democracia. A partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín en adelante, este tipo de acuerdos llamados tratados bilaterales de inversión se fueron sucediendo uno tras otro. El caso argentino es emblemático, porque es el país de la región que más tratados de este tipo había firmado y ratificado. La mayoría fueron firmados durante el gobierno de Carlos Menem y del presidente de la Rúa. Luego hay un bache durante el kirchnerismo, que no se firmaron tratados, pero tampoco se denunciaron los vigentes y nunca sacamos los pies del plato de este esquema de tratados bilaterales de inversión. Nuevamente, se volvieron a firmar tratados durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo que no hay es una relación directa entre la firma de este tipo de tratados bilaterales de inversión y la apertura de fuentes de trabajo y disminución de la pobreza, como comúnmente se difunde por todos los medios, que la inversión directa crea trabajo. Argentina es el país más demandado en el mundo, en el CIADI, a partir de la crisis del 2001 y 2002. En los últimos 7 años aproximadamente, Argentina recibió 43 demandas. Le sigue Venezuela y México, Ecuador y Perú como países más demandados. Colombia y Perú fueron demandados en 5 oportunidades cada uno de ellos en lo que va desde el inicio de la pandemia. Lo que sí hay son muchas amenazas de las empresas transnacionales contra los gobiernos por las medidas que éstas adoptaron contra la pandemia. Y Argentina, junto con Panamá, Bolivia y México, han recibido estas amenazas. Entre los motivos de las demandas para el caso argentino está el congelamiento de tarifas de los servicios públicos, incluyendo el agua potable y saneamiento, que entre la principal recomendación era lavarse las manos. Y también nuestro país recibió amenaza de ser demandada por el no cobro de los peajes durante la primera parte de la pandemia. Para muestra basta un botón, y así actúan las empresas transnacionales contra los pueblos, a los cuales les interesa un bledo. A modo de conclusión, lo que ya es un hecho es que va a haber un aumento de demandas a raíz del COVID-19. Por otro lado, los países se van a ver agravados, se van a agravar la crisis, y va a haber una transferencia de ingresos de los estados a las empresas extranjeras privadas, afectando a los más jodidos, porque van a haber menos fondos destinados a la cobertura social. Nuevamente, en el foco de la tormenta está la antinomia entre el bienestar general de los pueblos versus el interés particular de las empresas transnacionales. Lo que hay que tener presente es que la soberanía es una conquista de los pueblos, que solo se libra con organización consciente y lucha denodada. Porque la deuda atraviesa nuestra vida, presente y futuro, y sobre todo, dicha deuda es con el pueblo. Muchas gracias.